pensaba en la necesidad en este momento tan particular, un año de excepción, como nos toca vivir a toda la humanidad en este planeta con la pandemia, momentos donde se tienen que acrecentar los lazos de solidaridad, de ayuda mutua, de necesidades de integración, de inclusión, de pensar en la posibilidad de un desarrollo comunitario donde efectivamente no todo lo puede hacer muchas veces las políticas de Estado y definitivamente no todo lo puedan hacer las políticas a veces de circunstanciales gobiernos. Por tanto, es necesario fortalecer el desarrollo de las comunidades, pensar en una sociedad civil activa donde la ciudadanía pueda construir proyectos de desarrollo de la comunidad con inclusión, con desarrollo de democracia participativa fundamentalmente, porque si hay uno de los elementos que nuestra democracia necesita es acrecentar la democracia participativa ciudadana y no necesariamente todo pasa por lo que puede hacer el Estado, que muchas veces es útil y muchas veces no tanto, pero es necesario que se conserven, se proyecten, se expandan necesidades a través del cooperativismo, que es un modo de una organización social, de una economía que piensa con la centralidad de las personas. Ese es el testimonio vigente a lo largo de décadas de la COPI, es una referencia ineludible a nivel nacional y a nivel de nuestra provincia de Córdoba. Nuestro apoyo de nuestra integración cooperativa, que tiene 270 comunidades a lo largo de 20 provincias de nuestra nación, para que efectivamente haya un espacio de recapacitación, de reordenamiento de aquellos elementos que tienen que confluir para un desarrollo de una comunidad pujante como es la que la ciudadanía de Carlos Paz espera y que necesita participar activamente en una organización como es la COPI. Realmente es inconcebible que tengamos que movilizarnos tantas veces como haga falta, por supuesto, teniendo en cuenta que acá no está en juego la calidad de la prestación del servicio, que podría ser un argumento. Tampoco los argumentos legales que la municipalidad esgrime, como si eso fuera suficiente. Acá de lo que se trata es que hay una institución de por medio. Como Federación de Cooperativas de Servicios Públicos, que representamos a más de 100 cooperativas, y también vengo en nombre de la Federación FASE, que representa a las otras 100 cooperativas, no podemos entender que el municipio no pueda tener diálogo y un acuerdo con la COPI. Estamos hablando que está en juego una institución de la comunidad que es propiedad de todos. Y la pregunta que nos hacemos es, el municipio que dice representar obviamente a los vecinos de la localidad de la ciudad de Carlos Paz, va en contra de una institución que es propiedad de las mismas personas, que son los dueños y son los usuarios, que autogestionan su empresa de este servicio básico y esencial para la vida. Entonces, ¿de qué manera podría proteger a los vecinos de sus propios dueños? La verdad que es inconcebible que estemos en esta situación. Entonces me pregunto, cuando a uno no le gusta la gestión de un municipio, ¿no se privatiza el municipio o no se voltea la institución? Se va a elecciones democráticas y se elige otro intendente. Y eso tiene que hacer esta gente, si no le gusta la gestión de las autoridades, que presenten una lista y que gobiernen a la institución, pero que no la pongan en juego. Y hacerle un pedido uno más al señor intendente, al Consejo de Representantes. Tengan en cuenta que hay una institución que es propiedad de los habitantes de esta ciudad. Es autogestionada. No pueden representar mejor ustedes que a los propios vecinos que se autogestionan el servicio. Estamos hablando con tesorero de otra de las federaciones de acá de Córdoba, muy importante, FESESCOR, que también va a decir unas palabras después. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? Ustedes han escuchado el apoyo de todo el movimiento cooperativo. Han escuchado el apoyo de vecinos y vecinas de Carlos Paz. Han escuchado el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba a través de la palabra del ministro de Industria, Eduardo Castelo. Nos preguntamos qué más. Si ya con todo eso ya están dadas las garantías de que, encima de que no está puesto en discusión el servicio de calidad, de eficiencia, y que llega a todas y a todos los vecinos de Carlos Paz, no está puesto en discusión, el problema es de otra índole, y es político. Y como es de esa índole política, y que detrás todos pensamos de que hay otros negocios detrás de estas decisiones, es donde nos tenemos que poner firme y no movernos de estos espacios, que es la calle. Es acá donde tenemos que acompañar a la cooperativa, es acá donde tenemos que estar en cada momento que nos convoquen, porque no puede ser de que se pierda una institución como con la trayectoria de la COPI en Carlos Paz, porque la COPI es de todas y es de todos los carlospacenses, y a nosotros nos interesa que las cooperativas aporten al desarrollo de las comunidades, y eso hace la cooperativa, la COPI y la COPI integral. Así que desde ya decimos nuestro apoyo, traemos, por supuesto, como lo decíamos en la adhesión de recién, el saludo de nuestro dirigente cooperativo nacional, presidente del Banco Cooperativo Credicop y diputado nacional Carlos Heller. Traemos el saludo de Edgardo Form, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidente primero de Cooperar. Y por supuesto, de todas y todos los compañeros que a través de nuestra federación nos hacen llegar el apoyo. Así que acá estaremos cada vez que nos piden, y no van a poder con la COPI. No van a poder con la COPI, compañeros y compañeras.